Regresamos al especial de Bruce Springsteen. Durante la gira de promoción de Born in the USA, Bruce conoció a la actriz Julianne Phillips, con la que contrajo matrimonio en 1985. El año después de su matrimonio sacó Life 1975-1985, un recopilatorio que fue un auténtico tsunami en ventas con millones de copias vendidas. Ahora escuchemos el tema Hungry Heart. En 1987, The Boss se divorció de su mujer y fue un tema que trataría en su álbum Tunnel of Love. Poco después se hizo pública su relación con Patti Sialfa. Y antes de acabar el año de 1987, Bruce se unió a la gira Human Rights Now de Amnistía Internacional. 4 años después, Bruce y Sialfa se dieron el sí quiero en 1991, siendo el resultado de esta relación sus 3 hijos, Evan James, Jessica Reid y Sam Ryan. Ahora escuchemos el tema Glory Days. Like a En 1992, Bruce lanzaría dos nuevos trabajos, Human Touch y Lucky Town, ambos sin la intervención de la banda habitual y Street Band, algo que le granjeó cierta animadversión por una parte del público, lo que unido a la crítica negativa que recibió por su In Concert en TV Plugged, dejó su reputación en entredicho. Algo que se cerraría rápidamente con el Oscar obtenido por Streets of Philadelphia en 1993. En 1995 volvió con la E Street Band para la grabación de Greatest Hits, al que siguió un trabajo inspirado en las uvas de la ira, The Ghost of Tom Jones, álbum que lograría un Grammy en la categoría Folk. Escuchemos el tema Streets of Philadelphia. Están escuchando el especial de Bruce Springsteen. Para 1998 lanzó Tracks, que reunía canciones descartadas, y para 1999 hizo la Reunión Tour, haciendo oficial el retorno de The Boss con la E Street Band, que finalizó con una serie de conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, que acabarían publicados en Bruce Springsteen and the E Street Band Live in New York City. Para el año 2002 y tras 18 años, volvió a publicar disco de estudio con la E Street Band, The Rising, un gran éxito comercial que estuvo muy influenciado por el impacto que había causado en su país por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Escuchamos el tema Eye on Fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Pasarían varios años hasta que sacaría otro disco, Devils and Dust, en 2005, con su consiguiente gira, que además adoptó un aire más cercano. Tras ello se volcaría en la creación de We Shall Overcome, que quiso ser un homenaje al gran cantautor folk Pete Seeger. Magic, de 2008, sería el siguiente disco de nuevo con la E Street Band, álbum presentado con el sencillo Radio Nowhere. Al año siguiente publicó Working on a Dream, que incluía el tema ganador de un Globo de Oro, The Rister. Wrecking Ball sería el título del disco que sacó en 2012, que aunó las alabanzas de la crítica con un buen éxito comercial, siendo nombrado por Rolling Stone como el mejor álbum del año 2012. Para el 2018 sacó su álbum en vivo Springsteen on Broadway. Al año siguiente, Western Stars, y poco después, al lado de la E Street Band, sacó el disco Letter You, el que sería el número 20 dentro de discos de estudio, y para el 2022, Only the Strong Survive. Escuchemos el tema Human Touch. I ain't looking for praise or pity. I ain't

Bruce Springsteen es uno de los cantautores más influyentes de la música en inglés. El patriotismo, los pesares de la clase trabajadora y la pintura de época son algunas de las temáticas que conforman su lírica y que lo han convertido en uno de los ídolos populares de Estados Unidos desde hace décadas. Navegando entre el rock, el country y las baladas, Springsteen convoca a las masas porque sus canciones se presentan universales, con profunda sensibilidad y con historias personales. Y para finalizar este especial escucharemos Dancing in the Dark. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about